No esperes que el tiempo se diluya como el agua de mar. No escuches el llanto de aquellos que nunca pudieron lograr. La otra noche no pude dormir. Desperté, caminé y no podía pensar. Me sentí atrapado por el clásico cántico que venía y me decía: no lo hagas, te digo, es una locura ir más allá. No faltes, estudia antes de que todo salga muy mal. Pronto todo será mejor, me decías mientras dormía. Todos esos anhelos no son únicamente sueños. No dejes atrás el placer de lo ya hecho. Esos buenos momentos.